con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Empezamos la última parte del Raíces de mi Tierra, sonando por el aire de la Tecno 88.3, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, desde el partido de Avellaneda. Y ahora el contacto telefónico es con uno de los autores del libro 2001, Relatos de la Crisis que Cambió la Argentina. Es Walter Isaía y Manuel Barrientos, la dupla de autores. Nosotros logramos conversar con Manuel. Te damos la bienvenida a este programa por primera vez. Manuel, ¿cómo estás? Karina te saluda. Hola, Karina. La verdad, muy contenta porque vamos a hacer una especie de repaso histórico para hablar de este libro, ¿no? Es un repaso histórico que viene a pincelar las consecuencias de las cuales rememoramos hoy una de ellas, que es el 11º aniversario de la masacre de Avellaneda, en donde Maximiliano Costec y Darío Santillán fueron asesinados por la policía de ese momento, año 2002, presidencia de Duhalde y demás. Y este libro, que relata prácticamente la crisis anterior a esos asesinatos, que implicaban también la represión policial y la militancia en pleno auge, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo arrancó la idea con Walter, con tu coautor? Sí, en realidad la idea del libro surge un poco desde una mirada generacional. Digo, con Walter tenemos entre los 35 y 40 años. Ajá. Y digo, para nosotros fue, digamos, un momento muy importante, el 2001. No solo, digo, por la crisis económica y política que representó, sino porque también creemos que fue como un punto muy alto en la lucha y en la política argentina de estos 30 años de democracia. Porque en cierta forma, digo, por un lado implica, digamos, cierto desmembramiento de algunas formas políticas y de miradas partidarias que se habían gestado a partir del 83 y que en ese momento entran claramente en crisis. Y por otro lado también es un momento en el cual, digamos, muchos procesos de lucha política tienen ahí su punto cúlmine o empiezan también se empiezan a generar ahí muchas formas de expresión, no solo política, sino también social o cultural. Recordemos, digo, que hay muchos grupos, no solo políticos, sino también comunitarios, que surgieron en ese momento y que digo, hoy están, digo, persisten, ¿no? Vos y Walter Isaía se conocían desde no sé, de colegio, de facultad, del barrio, ¿de dónde? No, con Walter en realidad, si bien los dos somos de la carrera de comunicación de la UBA, no habíamos cursado juntos, claro. Pero sí después en varios trabajos sí nos fuimos cruzando, y habíamos hecho varias cosas periodísticas juntos, por un lado para Le Monde Diplomatique y también para Página 12, y bueno, y también tenemos un programa de radio en La Tribu todos los domingos. En así en este momento tienen programa los domingos. Sí, los domingos. ¿En qué horario? A la mañana, de 11 a 13. De 11 a 13 en La Tribu los domingos. Sí. Bien. Una radio amiga. Sí, conocida, compañera también de Sí, por eso, amiga de la radio de ustedes, ¿no? Exactamente, Manuel. También bueno, es bueno poner en conocimiento que Manuel y Walter, como decían, son licenciados en ciencias de la comunicación de la UBA. Y ¿dónde surge la historia de relatar históricamente este momento? ¿Cuáles eran los focos, las aristas, digamos, para crear este? Porque es prácticamente una tesis. Claro, digo, básicamente Walter Isaías, estaba él, digamos, cubría, era el conductor de la mañana del programa de La Tribu en el 2001. Sí. Y entonces él vivió los hechos, digamos, desde muy adentro. O sea, si bien yo tuve cierta participación, él estuvo ahí en la Plaza de Mayo, arriba de la camioneta de La Tribu. Digo que en cierta manera también sirvió como refugio de las madres de Plaza de Mayo, sí, en el 20, ¿no? Cuando fueron reprimidas, y de otros militantes sociales. Y entonces, digo, también era, digo, para él era, digo, siempre me insistía con la idea de trabajar sobre este libro. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que nosotros quisimos hacer en el libro es, digamos, lo que creemos es que el 2001 no tiene un actor, un referente claro, único, sino que es una protesta, digamos, heterogénea, que expresa, uh-huh, digamos, una agenda diversa, y en ese sentido lo que quisimos hacer es entrevistas a 20, digamos, personajes o 20, digamos, referentes de organizaciones sociales o de organismos de derechos humanos o académicos, digamos, que cada uno expresa una mirada distinta sobre esos sucesos. Sí, además son algunas de estas 20 personas, hoy son funcionarios políticos, claro, en ese momento eran militantes. Claro, porque también nos interesaba eso, digo, ver qué. El libro se publicó en octubre del 2011, sí, o sea, 10 años después de los sucesos del 2001, sí, y lo que queríamos mostrar también era eso, digo, ver qué caminos habían seguido, digamos, los distintos protagonistas. Claro, ¿qué pasó con ellos? Claro, del 19-20 de diciembre, sí, digamos que algunos terminaron, digamos, en forma impensada para ellos. Sí, como Guado, digo, de Pedro, por ejemplo. Claro, en un gobierno nacional. Sí, sí. Digo, pues, recordemos que, digamos, algunos de los componentes del 19 y 20, de las protestas del 19 y 20, fue la, digamos, la protesta contra la forma de organización política que tenía la Argentina. Sí, además entonces, la criminalización de la protesta. Claro, exacto. Sí, entonces, de hecho, discúlpame, Manuel, Oscar, sí, es mi nombre. ¿Cómo está? Bien, encantado. El hecho es, también estaba la cuestión que se vayan todos, ¿no?, en ese momento. Claro, por eso uh-huh, mismo, digo, por eso también era interesante ver cómo algunos de los que, digamos, expresaban el que se vayan todos, sí, después terminaron formando parte de un gobierno, uh-huh, digo, uh-huh, algo impensado también para ellos. Claro. Y otros no, digo, otros continúan, digo, uh-huh, siendo críticos del gobierno. Claro. Del sistema, más que nada. Claro, ¿no? Sí, del sistema político. Uh-huh. Digo, en el libro está desde, digamos, los integrantes del MTD de Solano, uh-huh, o Luis Zamora, que fue uno de los, claro, digamos, altos referentes políticos en ese momento, uh-huh, hasta Luis Delía, que era un líder de un movimiento piquetero, sí, importante, sí, en ese momento, pero que hoy está más cerca del, uh-huh, gobierno nacional. Uh-huh. Sí. Julio Piumato también figura. Sí, está, varias veces se lo menciona. No se lo está entrevistado, pero se lo menciona. Claro, no está entrevistado, pero se menciona en, sí, en la vida de Guado de Pedro, por ejemplo. Claro, en sí, lo que él cuenta, que era participado. Guado de Pedro, que hoy es diputado nacional. Claro. Que uno de los referentes de la Cámpora en ese momento, trabajaba en el sindicato de empleados judiciales que, digamos, ya desde ese momento, sí, está liderado por Julio Piumato. Ya desde ese momento. Lo que pasa es que yo leía el nombre de Piumato, que tuve la, sí, suerte de entrevistar en su, uh-huh, propio despacho en algún momento, y hoy hago lectura de los discursos, sí, de Piumato, y epa, viste cuando lees esta lectura desde hace 12 años y decís estas controversias con el tiempo, ¿qué pasó, no? A eso me refiero. Claro, digo, eso, por eso también a nosotros nos interesaba, digo, también está, digo, otro de los entrevistados es Mario Cafiero, que también tuvo una trayectoria política interesante para analizar. Sí. Digo, él era hijo de uno de los, digamos, grandes caudillos del justicialismo, sí, de Antonio Cafiero, claro, que fue gobernador, incluso él lo acompañó en la gobernación. Después, en el 2001, era un diputado nacional del justicialismo, y la crisis, digo, en cierta forma le provoca una autorreflexión personal sobre, digamos, su rol político. Sí. Y en ese momento empieza lo que él mismo, de forma irónica, denomina un derrotero político, porque, bueno, en ese momento rompe con el justicialismo. Claro, él se abre del padre. Claro, se acerca al ARI de Elisa Carrió, después rompe con el ARI, se acerca al MST, después al... Sí. Digo, hoy está más cercano a Proyecto Sur, y de vuelta... también, digo, de esa manera, de vuelta cerca de Elisa Carrió, digo, hay cada uno de los entrevistados, digo, hay digamos, distintas trayectorias interesantes. Otro de los que en ese momento eran, digamos, uno de los grandes referentes de las protestas, era Víctor De Gennaro, claro, líder de la CTA, que recordemos que 4 o 5 días antes del 19-20 de diciembre se hace la campaña nacional del FRENAPO, que, digo, entre otros puntos, básicamente lo que pedía era una suerte de asignación universal por hijo. Claro. Y era, digo, esa lucha estaba movilizada en especial desde la CTA. Y después del 19-20 de diciembre hubo, digamos, muchos que apostaban a Víctor De Gennaro como un candidato político. Sí. Incluso después de 2003, y De Gennaro lo cuenta en la entrevista, Néstor Kirchner varias veces lo tentó para que sea candidato, digamos, a diputado por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. De Gennaro en ese momento se negó, y, digamos, 10 años después sí termina siendo, digamos, candidato y diputado nacional ahora por el Frente Amplio Progresista, aunque, bueno, también, digo, en estas trayectorias difíciles, que en realidad lo que explican es la crisis del sistema de partidos que se abrió en el 2001, digo, hoy De Gennaro también, digamos, está en la Unidad Popular, pero es una estructura que está ya de vuelta en, digo, por fuera de lo que en su momento, en su breve momento, fue el Frente Amplio Progresista. Manuel, te habla Santiago Espaltro, y quería preguntarte sobre qué pensás sobre los políticos que nos llevaron a esta crisis, que quieren volver ahora, como Cavallo, Bullrich, Menem, que es eterno senador. Sí. Y bueno, justo, digo, esta semana, digo, ustedes hablaban de la masacre de Puente Pueyrredón. Esta semana se cumplió el 10º aniversario y se hizo un escrache a Eduardo, Alberto Duhalde, quien fue, digamos, quien fue la persona, el político que de forma transitoria logró capitalizar esas protestas. Digo, nadie de los que estábamos en el 19 a la noche tal vez esperábamos que fuera Duhalde quien digamos terminara de presidente provisorio de la nación después de esos 5 presidentes, pero, digo, fue él. Sí. Digo, y nada, y es una persona que, digo, que siempre vuelve, que está ahí. Es como Solá, ¿no? Sí. Bueno, Solá, como es otra persona, todos los que nombraba Santiago. Digo, en parte tiene cierta lógica, o sea, no se puede esperar tampoco una renovación completa. Claro, aunque claro, también, digo, si uno, digo, uno siempre aspira a lo mejor a transformaciones más radicales, pero, digo, claro, si uno observa lo que es la política argentina y los candidatos hoy, digo, nos gusten o no, en cierta forma sí hay una renovación. Sí, sí. Digo, si uno tiene una mirada de largo plazo, aunque queda claro que hay, digamos, varios políticos que sí siguen ahí subsistiendo. Sí, pero además, no solo, además, ¿no?, con discursos y plataformas que regresivas. Ya no, claro, regresivas, que no corresponden a estos tiempos. Sí, pero también es cierto que digo, sea, digo, a lo mejor en el último año ya no tanto, pero digo, si uno observa, por ejemplo, la esposa de Francisco de Narváez, sí, Cristina Illón, que es, digamos, también candidata a diputada, sí, provincial, sí. Se proclama como de centro izquierda. digo, no, pero digo, si uno observa, después del 2001, es difícil que haya políticos, digo, queda claro que apelan a cierto cinismo, pero claro, digo, no hay políticos que se proclamen de derecha en Argentina. No, da como entonces, vergüenza, ¿no? Digo, por eso, pero eso es una marca también, me parece, del 2001. Uh-huh. Exacto. Bueno, pero yo creo que tiene que ver con lo discursivo, en cuanto a todavía vender espejos al pueblo, ¿no? Sí, sí, está bien. Me parece que no hay un análisis en general. No, digo, tiene que ver con lo discursivo, pero es, digo, una lectura que se hace de lo que pide la sociedad, por eso no se animan a proclamarse, claro, de centro-derecha como, digo, como es lo que son. Sí, no, evidentemente el socialismo tiene mucho trabajo, si quisiera subir hay que empezar por el pueblo, eso es, es el ABC, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando con Manuel Barrientos, uno de los autores de 2001, relatos de la crisis que cambió la Argentina, por supuesto que habla del 19 y el 20 de diciembre de 2001, de los piquetes, de la policía represiva que tenía mucho más poder y más fuerza que por este entonces, aunque creo que todavía hay cierta represión en algunos lugares, no de las mismas formas y con las mismas fuerzas, me parece que en aquel entonces. También matizamos esta entrevista con Manuel respecto a los 11 años del asesinato de Costequi Santillán. Por supuesto que ponemos también a colación los nombres de los responsables políticos que están libres, muchos de los funcionarios políticos que siguen en curso, respecto al 2002, por supuesto, a la muerte de Darío y Maxi, y también habla Manuel sobre, en esta entrevista, sobre el recambio político que ha venido surgiendo a lo largo de estos años, desde esa década terrible, de ese 2001 terrible, 12 años después, estar nombrando algunas posibilidades nuevas respecto a la función política y a otros que están como intentando volver. Manuel, yo quería recordarle a la audiencia, para recomendar este libro que lo lanza la editora Patria Grande, que hay una página al final, una hoja antes del índice, en donde hay información sobre todos los entrevistados, porque pasaron por desde Guado de Pedro, que Ezequiel Adamovsky, Luciano Esquilachi, es sí, de Cimeca, claro, de Cimeca, de motoqueros, que también claro, claro. Bueno, Mario Cafriero, obreros de Sanón, o sea, ofrecen las páginas web para que uno pueda conocerlos mejor. Es sutil e interesante el servicio de información que tiene también este libro, ¿no? Y fue una conversación, una entrevista, la de Eve de Bonafini, porque no llegué, sí, a ese punto. Sí, pudimos hablar con ella. Es una charla que fue en abril del 2011. Digo, porque también las madres fueron, digo, en ese momento las madres y abuelas, digo, eran, digo, una de las pocas referencias políticas que había, digo, y sí, sobre todo para este movimiento, que, digo, es difícil describirlo como movimiento, pero digo, a esta, digamos, a las protestas heterogéneas y sí, diversas. Era uno de los grupos más reprimidos. Claro, y además, digo, recordemos que, bueno, de hecho muchos de los entrevistados lo dicen, que decidieron salir y volver a la plaza el 20 de diciembre, luego de ver la represión que sufrieron las madres. Exactamente. Digo, en su Plaza de Mayo, digo, con caballos, la policía montada y demás. Manuel y Walter, ¿cuánto tiempo les llevó este libro, este trabajo? Y es un trabajo de casi 2 años. ¿2 años? Sí, sí. No, lo que quería pero decir... pero ¿cuándo empezó, quiero decir? Porque me hablas de que con Eve hablaron en el 2011. Sí, empezamos a principios del 2010. Y, claro. Y terminamos en cerca de agosto claro, del 2011. Hicieron un pensamiento retroactivo, digamos. Sí, sí. O sea, desde el 2010 empezaron a hacer un trabajo histórico, ¿no? Uh-huh. Y se lanza... O sea que estamos no a tanto tiempo, estamos a dos años, un año y pico. Sí, un año y medio. Un año y medio del lanzamiento, uh-huh. no es tan sí. tiempo. Quería preguntarte, no sé, yo creo que Walter también debe tener un pensamiento similar al tuyo. He hablado con Walter, quiero decir que Walter está con problemas técnicos en su celular porque en realidad la intención era que también charlar con los dos autores. Logré hablar telefónicamente, puedo decir que de alguna manera uno conoce su pensamiento sobre esta labor, pero aprovechar con vos, Manuel, en lo personal, si ha cambiado algún concepto, alguna idea, si notás que este libro ayudó o aportó a un cambio desde lo sociológico, tal vez. Sí, no sé, digo, es difícil. Lo que sí, digo, me parece que sí, digo, a lo mejor, digo, si bien hay muchos nombres de los políticos, digo, que es algo de lo que veníamos hablando, que digo que siguen con su carrera, digo, sí es cierto que muchas de las demandas que se expresaron en el 2001, digo, después, en cierta forma, a lo mejor no de forma total, pero digo, sí, en parte, fueron implementadas. Claro. Digo, si uno recuerda las protestas de esos años, digo, había muchas contra las empresas privatizadas de servicio público. Claro. Uh-huh. Digo, varias de ellas han sido nacionalizadas en estos 10 años. Uh-huh. Sí. No se puede decir, como dicen algunos, que estamos peor que nunca, peor que en el 2001. Uno escucha decir a gente muy livianamente, esta dictadura, estamos como... Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero decir que estamos como esa época... Vos que hiciste una investigación sobre esto, lo podés decir mejor. Claro, por eso digo, también el tema de la deuda externa y el rol que uh-huh. tenía en FMI... Claro. Digo, en ese momento cada visita, misión, como uh-huh. se le decía, del FMI paralizaba a la Argentina. Sí. Digo, hoy no tienen ese rol tan preponderante sobre la economía nacional. Uh-huh. Digo, también, otro de los puntos que cambió es, el tema de la represión de la protesta social. Claro. Si bien en ese punto, también es necesario advertir que yo creo que en los últimos 2 o 3 años hay algunos retrocesos en ese sentido. Bien. Sea, digo, uh-huh. para ser claro, sí. del 2001 a esta fecha se avanzó muchísimo. Uh-huh. En términos relativos, creo que en los últimos 2 o 3 años hay ciertos retrocesos, pero no relacionado uh-huh. al 2001, sino al 2009 o 2010. Ajá. Digo, queda claro que... Interesante. Una de las posturas claras de... Uh-huh. de Kirchner, digo, cuando asumió, claro. fue la no represión de la protesta social, así desarmar es. A la policía en, digamos, cuando nada, en las protestas y en las marchas. Digo, me parece que en los últimos 2 años hay incluso un informe del CEL, un organismo de derechos humanos a quien nadie tacharía de anti, es muy respetable, sí. Y que advierte esto, que hay algunos puntos, en especial de las policías provinciales, uh-huh. en los cuales es necesario claramente avanzar más todavía, ¿no? Claro, sobre todo lo de la represión, me parece, después de la muerte de Kirchner y la represión en el Parque Indoamericano, cuando asumió Garré el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Sí, sí, hay varios hechos así, nada que... Que por lo menos hay que prestarle atención y seguirlos con cierto nivel de atención social. Uh-huh. Por un lado el indoamericano, después también el asesinato de Mariano Ferreira. Si bien también sí. queda claro el avance con respecto al 2001, de que Mariano Ferreira fue asesinado por una patota sindical, uh-huh. Pero también... ahí no se puede dejar de señalar que los responsables de ese asesinato fueron juzgados y condenados. También, sí, es cierto. Algo sí, que sí. no sucedía. Y algo que falta por hacer con... Claro, y algo que todavía está faltando, que es la justicia en otras de las causas, ¿no? Sí, no, queda claro. Y queda claro, sí. de hecho, los responsables de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 no fueron condenados, ¿no? Por eso, y tampoco fueron condenados los responsables políticos de los asesinatos de Costec y Santillán. Uh-huh. Bien, sí, exacto. Manuel Barrientos, Walter Isaías son autores de 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina. Creo que es un libro que vale la pena leer. Yo estoy haciéndolo, no lo terminé de hacer, se lo confesé a los dos autores, pero verdaderamente vale mucho la pena rememorar para tratar de ubicarnos en la historia que estamos viviendo hoy, año 2013, y justamente en época de elecciones, ¿no? Donde hay, ya lo dijimos antes, figuras que quieren volver, que quieren tener una plataforma regresiva, con ajustes, con miradas de derecha no confesas, y me parece que la lectura de este libro nos permite hacer un pensamiento crítico bastante más comprometido si pretendemos tener una responsabilidad ciudadana frente al voto. Así que, Manuel, muchas gracias por la conversa, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, Un abrazo grande. Un placer. Hasta luego. Manuel Barrientos, entonces, autor de este libro que recomendamos en el programa, gracias a la editora Patria Grande, y nosotros seguimos pidiendo justicia para Costec y Santillán. El año pasado me acuerdo que para esta fecha invitamos a Juan Cruz Dafuncio, ¿se acuerdan? Sí. Un funcionario político por el Frente para la Victoria, y habíamos sacado por teléfono al hermano de Darío Santillán. Habíamos invitado posteriormente a ese programa al hermano Darío Santillán y al padre Darío Santillán, y no vinieron al programa. Entonces, a mí me había enojado mucho, porque a veces estas luchas, las del Frente Popular Darío Santillán, que yo acompaño absolutamente, como todas las luchas que tienen que ver con las clases populares, y mucho más cuando ha habido gente masacrada, se los invita, se les da un espacio, se les abre un micrófono, y no vienen. A mí me enoja mucho, porque no somos Página 12, porque no somos Visión 7, porque no somos TN, somos una radio alternativa y pública, no quiere decir que acá no te escuchen, por lo menos 10 personas para pedir justicia. De todas maneras, somos de los que pedimos memoria, verdad y justicia también para Darío y Maxi, y por eso cerramos esta nota con Jorge Van der Mole, junio. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen.